Este programa llega gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y parar de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Eso no digo nada. Ya, pa. Bueno, y hola, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Esta vez cerca a unas reuniones políticas que hay acá cerca. Estamos con una banda que parece que ha perdido uno de esos integrantes en un chivo de hoy día. En un meeting chivero. Estamos con la gente de la banda Letargo. Entonces, bueno, de todas formas, primero vamos a presentar una vez más a Marius, que logró llegar en medio de la turba hasta acá. Así que vengo desmoyendo. Acabo de llegar, ¿qué se llama? Y acabo de ver todo lo en televisión y escuchar en la radio todo lo que está sucediendo en Moyendo. Me parece algo muy desagradable. Pero, siempre es en serio. Sí, tengo que ser. Tengo una parte seria en el programa. Yo ya me lo quedo. Y bueno, quisiera que eso termine. Acá estamos con la gente de Letargo. Uno de ellos es mi amigo Lalo. Okay. Y también tiene familia allá en Moyendo y en la Punta de Bombón. Sí, con el no le importa. Bueno, saludos a toda mi gente, espero que mañana ya todo esté mejor y que pueda yo viajar para elecciones, que me muero por ir a la punta. La lágrima. Ya, gracias. Bueno, entonces pasamos con elección. Para quienes no conocen todavía, no han oído de la gente del Letargo, como decía Marius, comenzamos con Eduardo Prado en guitarra y coros. Aquí, bueno, con los Con los sobrenombres que nos han dejado acá, no. Internos de la banda. No. Alias La Loca. La voz principal y segunda guitarra, que es Juan Carlos. Alias Juan Cabro, según por acá. Es Juan Cabrillo. Juan Cabrillo. De ahí en batería, Jaime, alias sencillamente M. Y finalmente emo. Ya, y finalmente en el bajo el Alex el chivero que estábamos justamente diciendo en el meeting que estaba ya chiviendo en el meeting probablemente. Ellos, bueno, tienen canciones ya grabadas como Yo También Puedo Llorar, Amor Masoquista, y también canciones como Me Equivoqué, Carta del Más Allá. Y bueno, también estamos acá con Martín, que también está para saludar esta cosa. Acaba de llegar, justo también salió de entre los manifestantes y el meeting cercano que hay. Sí, ¿qué tal, gente? Acá, no sabía que ya habían empezado. Vamos a hacer un nuevo programa, Demasiadamente el Doble, acá arriba, acá y saludando a toda la gente. Ahorita ya me voy a enterar exactamente con quiénes estábamos. La verdad, no es un placer haber llegado acá vivo, porque los manifestantes casi me matan ahí. Sobre todo porque me puse a gritar. Bueno, ya para aclarársela, Martín, estamos con la gente de Letargo. Habíamos ya escrito los integrantes y las canciones. Pero entonces vamos a ver que digamos que ellos ya puedan describir qué es la banda, así con sus propias palabras. Bueno, y de paso que se presenten. Sí, vale. Julio Calla. Nos conocimos en la U, en la Inacato. Y fue una cosa así de... Yo quiero tocar... Saquemos un grupo y estaba acá como Pan Cabrillo. Y, no se supone que van a desmentir. Ah, verdad. Como estaba acá con Juan Carlos, el machote. El macho cabrillo. El macho cabrillo. Y ya pues decidimos hacer la banda, nos juntamos y... Este imbécil comenzó a sacar unas canciones. Así, tocando guitarra, solo éramos dos guitarras. Y de ahí decidimos ya formar la banda, de verdad. Y jalamos a un baterista que nos presentó un pata y un bajista, ¿no? Que ahora es parte del grupo. Y ya, pues. Y lo del nombre también es una cosa así bien estúpida. Ese sí, porque todo el mundo nos dice, puta, ¿por qué se llaman Letargo, carajo? Si ese es un nombre muy cagado. Sí, claro, todo el mundo se critica el nombre de... ¿Por qué Letargo? Y fue porque estábamos un día chupando. Para variar y... ¿Para variar? Estábamos en su casa y puta, ¿qué nos vamos a llamar? Que las cuerdas, que Lobo Azul, que... Puta, no sabíamos qué llamarnos. Sí. Y entonces, puta, ya. Y comenzamos a ver las cosas que habían instaladas alrededor, ¿no? Ah, sí. Oh, nos llevamos los cuadros. No, puta, las puertas. No, la ventana también. Las puertas ya, y bueno, la ventana también. Las mesas. Puta, ¿qué hacemos? Ya agarra un diccionario. Y agarra un diccionario, porque acá Juan abrió la primera página y la palabra más baja fue Letargo. Y por eso nos llevamos Letargo. Pero yo me hubiera imaginado que estaban chupando y pronto tenían sueño y les dio Letargo. También puede ser. Puede ser. Antes, que antes de quedarse dormidos, o sea, Letargo. Letargo. Así y de la nada. Así, el, no sé. Entonces, si lo hubieran decidido al día siguiente, hubiera sido resaca. Puede ser. No creo. Depende de la resaca, ¿no? Como es, o mediodía, tal vez hubiera podido llamarlo. Nah, no, también depende. Bueno, también nos podemos llamar los hijos de Lady Gaga. Claro, estamos pensando en eso. Estamos pensando así, uno marquetero y los nietos de Michael Jackson. Puta, no, los cancilleres del pop. Una wea así como que todo el mundo nos escuche igual. Claro, que diga, oye, ¿has escuchado a los nietos de Lady Gaga? Puta, todo el mundo va a quedar escuchando. Los sobrinos de Tongo. Claro, era cosas así. Excelente, o la camada Lady Gaga, sí. La camada. Bueno, nos enganchamos ahí de la fama de ahí. No, hay un montón de gente que hace eso, pero de todas formas, a veces hay apadrinados. Claro. Entonces, por ejemplo, todos los poperos, chibolos y jóvenes en este tiempo, novatos, los apadrina algún rapero que los produce también, claro. Normalmente. Por ejemplo, a Justin Bieber arrancó con Ludacris, si no me equivoco. Y de ahí un montón de gente ya te apadrina, no sé. Siempre un rapero medio mafioso tiene que venir a apadrinar a un chivolo popero. Sí, para sacar más canciones también. Sí, Yankee, es producto. Amiguelito. Amiguelito. Su secreto aborto. Claro. Acá ni mucho rapero, Rodo. No, acá los raperos tienen que ser apadrinados, creo. Sí, acá el rap todavía no tiene la... Esa fuerza internacional y no mueve tanto. A ustedes, ¿quién le gustaría que sea su padrino? No sé, Ronnie Carvajal. No sé. Es que esos padrinos. El cabo de los Monkeys. Puta, el padrino es muy por dinero, puta, no. ¿Qué nos van a dar trago, bro? Pedrito. No, es pisco, ¿no? Pisco por dinero, pues, ¿no? No sé, Tongo por ahí. Nah, creo que. Sus ideas. Pedro sería la voz. ¿Pedro Toledo? El violín. Si tiene plata que entre. No, puedes apadrinar con lo que sea a veces. No sé, Pedro Suárez. Vale, entonces un llamado público a Pedro Suárez. Acá hay unos chicos que quieren que nos apadrines. Pedro, te invocamos. Que nos regale una de sus guitarras. Sí, sí. Ese es el máximo. Yo le pediría una cuanta groupies, No hace falta. Debe tener por docenas, Hay un lote que les dé nomás. Dame un mes nomás, ya vamos a tener por cientos. Usted está en banda por exportar así. Claro, así como que te paso una, dame dos. Excelente. Bueno, mira, el tema que tenemos hoy día es Semana Tranca. ¿Por qué estamos haciendo este programa una semana antes realmente que la Semana Santa? Porque si lo hacíamos en Domingo de Ramos, creo que no, a mí me excomulgaban o algo así. Entonces, eso preparar a la gente también, ¿no? Sí, eso es para preparar, digamos. Vamos a hacer un tema. Y aparte, a veces lo controversial, mientras más lo alejes de la fecha, porque así cerca el Domingo de Ramos ya comienzan a andar por las calles así los fanáticos religiosos con sus antorchas. Una inquisición improvisada, digamos. Entonces, para que no nos quemaran el kiosco o algo así, mejor lo hacemos una semana antes. Y para, bueno, otra forma, refrescar. Es que la gente, los días cercanos a Semana Tranca, ya empieza, ya calienta. Ya está. Calienta, sí. Sí, ya fácil, la banda no llegaba al programa. Sí. Para la aclaración de lo que estamos refiriendo, se supone que vamos a hacer una pequeña mirada a lo que realmente pasa en Semana Santa acá. Pero primero una pequeña aclaración. De la Semana Santa. Bueno, la Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, o lo que es igual conmemorar sus últimos días. Por ello, hay mucha actividad litúrgica en estos días. Se da comienzo el Domingo de Ramos, que es el próximo domingo, y finaliza el Domingo de Resurrección. Aunque la celebración suele iniciarse en algunos lugares el viernes anterior, que le llaman el Viernes de Dolores. Y de la Dolores. Porque supone que fue. Y se considera parte de la Dolores. De la misa en el Domingo de la Resurrección. Y la Semana Santa también va precedida por la Cuaresma, que inicia los esos 40 días desde el miércoles de ceniza, que va después de los carnavales, que finaliza en Semana Santa, donde se celebra justamente el jueves santo, que comienza ahí la Semana Santa. En el fondo se conmemora la crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la resurrección justamente el domingo, y el sábado supone que es sencillamente un día como que de break en esa Semana Santa. Ya, Marius también tenía una aclaración ahí, creo. Bueno, no sé si debo hacerlo ahora, pero es una, ¿puedo decir la palabra? Ya, bueno, es una pendejada. Es que los carnavales, supone que puedes hacer lo que quieres, puta, que haces, claro, desbande, ¿no? Y comienza el miércoles de ceniza, termina el carnaval, es el entero carnaval, y comienza la Cuaresma, que es esperar la Semana Santa. ¿No es algo recontra, digamos, hipócrita? Pero eso hay en todo lado. Claro. En la sierra es peor todavía, ¿no? ¿Ha visto Madin Unza? Claro, son 3 días de sexo. Son 3 días de sexo, puta, pero sí, que ya te faltan pastillas por el dolor de cabeza. Como un pato de sexo duro y asqueroso. Por el dolor de la zona. No, pero la pregunta sería hipocresía por parte de quién, de los que celebran el carnaval. Claro. Sí, pero... Pero depende de cómo lo celebran, ¿no? Pero al final, la mayoría no, pero al final, celebran las dos cosas. Pero al final, por eso, pero al final el tema es, eso pasa en todo, o sea, muchas veces te dan un último límite para hacer un desbande y luego ponerte de nuevo en regla, ¿no? No comienzan las fiestas más brutales antes de que arranquen clases de nuevo el año. A veces es eso, o sea, sencillamente, por eso, te ponen ese último chance para que te desbandes y de ahí ya que te tranquilices 40 días hasta la Semana Santa, que muchos justamente esa Semana Santa aprovechan para la siguiente super desbandada. Por eso es algo hipócrita, en todo sentido. Como vacaciones. Es que tú te sientes hipócrita. Yo también. Por ejemplo, sí. Yo no. Yo sí. Bueno, imagino, entonces ya digamos, esa es la opinión personal de Marius. Imagino es como por cómo él celebra la Semana Santa o cómo él vive su religiosidad. Creo que es otro chivero también. Bueno, vamos a pasar a la primera canción de la banda. Pero bueno, vamos a agradecer primero a la gente de Pacífico Motor, que les importa todo tipo de vehículos, lo que ustedes necesiten. Ahora pueden ahorrar hasta $5,000, les dan asesoría, les consiguen partes necesarias. No te digo, son narcos. Los encuentran en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes, o en www.pacificomotor.com. También Coca Max, la bebida energizante de Coca, que está muy muy buena. El Spa Salón de Biscuitas de Belleza, tiene alta peluquería, arreglos para novias innovadores, laseados permanentes, todo lo que ustedes necesiten. Los pueden encontrar en la esquina de calle Piero, la esquina con Santo Domingo, la tienda H8 en el segundo piso. El teléfono 225585. También la gente de Cora Films, que con el que estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble, les ofrecen producción audiovisual, les cubren todo tipo de eventos, tienen iluminación y edición. Los encuentran al 959 12 98 84. y finalmente Cola Escocesa, La Bebida de Arequipa. Los encuentran en las versiones clásica, la light y la Arequipa Dry. Todas están muy muy buenas. Entonces vamos a pasar a una primera canción. Y bueno, hasta la hora de la edición, la gente de Letargo todavía se negaba a darnos su material, las canciones. Tal vez, no sé, son muy buenos para nuestro programa. Así que, bueno, de todas formas vamos a poner en los bloques de canciones ahora unas cuantas canciones de bandas que amablemente nos proveyeron de su material a tiempo y hasta a veces en CDs, así bien pajas. Y bueno, vamos a comenzar con una canción de la banda Los Flechados. Esto es de su disco La Basura del Rock, esto es Frívola. Me dices que no quieres volverme a mirar, me dices que no vas a llamar. No soporto la idea de que no llames más. Este es mi momento, mi amor, por favor, quizá mañana sea un simple sueño.